literatura inclusiva, activa y participativa. Le esperamos en la premiación Tertulia Literaria. Habrá narración multisensorial de las obras ganadoras, además del reconocimiento a las y los participantes. El sábado 31 de agosto a las 5 de la tarde en la Sala Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Le esperamos. La entrada es libre. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Ay, ay, ay, hija, qué bestia. Con el Jorge nos fuimos a las guatas. Y bestia, me ha dado un dolor, ya no jalo, ay, ay, ay. Dile, qué bestia que eres, María. Seguro se fueron esos agachaditos. Hijas, que estaban buenazos. Oh. Aguanta, aguanta, ya te voy a traer una pastilla, verás que quedas nuevita, mijita. Tranquilos, amigos, no se dejen llevar por comentarios o lo que digan los vecinos o amigos. Siempre es mejor informarse de manera oficial sobre los temas de salud. ¿Y qué mejor que hacerlo a través de Hablemos de Salud? Un programa que te orienta sobre temas de promoción y prevención de la salud, en el que se abordan temas de interés general con una dinámica diversa, equilibrada y reflexiva, motivando la participación ciudadana. Hablemos de Salud es un programa comunicacional del Ministerio de Salud Pública. Amigos y amigas, buenas tardes. Soy Ricardo Anzatuña y les envío un fuerte abrazo de salud. En este momento les comparto unos datos para el cuidado de tu organismo. A sonreír se ha dicho. Reír mejora la respiración y fortalece el corazón. Además, durante este proceso se liberan endorfinas que ayudan a tu cuerpo a enfrentar enfermedades y además es gratis. Sin vicios. Fumar y beber alcohol acortan tu tiempo de vida y tienen efectos perjudiciales en la salud de tu hígado, corazón, estómago, piel y pulmones. Piensa positivo. Llevar una actitud positiva está relacionada con un tiempo de vida más largo. Alejar a los malos pensamientos te hará sentirte mejor, al tiempo que sufrirás menos enfermedades. Cuando estés tomándote fotos con tu novia, haciendo selfies, un señor amable se te acercará y te dirá: yo le tomo la foto, señor. Qué amable, ¿verdad? Lo feo es que él saldrá corriendo con tu cámara, así es que ten cuidado. Con estas buenas recomendaciones le doy la más cordial bienvenida a Verónica Luna, periodista, quien nos acompaña en este programa. Verónica, buenas tardes. Muchas gracias, Ricardo, y a ustedes, amigos oyentes, quienes nos escuchan aquí por Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Les saludo cordialmente y les invito a seguirnos en nuestras redes sociales, en el Facebook como www.salud.gov.es y también en la página del Hospital Pablo Arturo Suárez, www.hpaz.gov.es, o en el Facebook Hospital Pablo Arturo Suárez y en el Twitter @hpaz_salud. Bien, quiero decirles que estamos con el doctor Pablo Romero, él es del Hospital Pablo Arturo Suárez. ¿Qué tal, doctor, ese viaje? ¿Cansado? ¿Cómo estamos? Sí, un poco el tráfico, pero según veo con el pico y placa mejora. Ah, ya. Doctor, se le ve a usted una persona saludable, siempre sonreído. ¿Qué hace para llevar ese estilo de vida así, bien chévere? Bueno, eso es lo que tratamos, ¿no? La salud no solamente es la parte física, sino la parte emocional también, como en este caso vamos a aportar un poco desde el lado de la psicología. ¡Perfecto! Iberito, también se le ve muy bien, viene muy agradable, muy contenta el programa. ¿Cómo está? Todo muy bien, muchísimas gracias, Ricardo. Ya saben, siempre positivos, pues si no tenemos la sonrisa, como decía en el inicio, en cualquier dificultad pues se nos va a hacer mucho más duro, mucho más intenso, mucho más doloroso. Pues sonriendo vamos a ver las cosas de mejor manera. Así es. Así que también hay que tener mucho cuidado con esas personas que quieren tomar las fotos cuando usted está por la calle y dice, señor, le tomo la foto. ¿Y se le llevan el celular? Y sigue la foto. Bien, regresamos. La memoria estalla hasta cuesta vencer a los pueblos que la aplastan y que no la dejan ser libre como el viento. Bien, agradecemos la presencia del doctor Pablo Romero. Berito, usted tiene la palabra. Ya, muchísimas gracias. Bueno, primero, para quienes ya están en sintonía con nosotros en radio en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, pues también les invitamos a enlazarse vía online a www.radiowce.com. Y bueno, pues el tema de hoy día es cómo prevenir el acoso escolar, o llamado también bullying. Estamos con nuestro invitado, el doctor Pablo Romero, quien es del área de salud mental del Hospital Pablo Arturo Suárez. Bienvenido, doctor. Gracias, gracias, Berito. Bien, doctor, empecemos con este tema muy importante. ¿Cómo prevenir el acoso escolar o bullying para el ingreso nuevamente a clases? Estamos a una semanita de entrar a clases, doctor. Sí, sí, sí, me parece un buen tema para los padres especialmente en este nuevo año. Así es. Entonces, iniciemos. Doctor, ¿qué es el bullying? ¿Podría explicarnos y poner algún ejemplo sobre este tema? Bueno, cuando hablamos del tema de bullying, es un tema que también se lo conoce como el acoso escolar. Y es todo maltrato que existe entre pares, entre compañeros de clase, dentro de un aula de clase, que puede ser un maltrato físico, psicológico, social. El tipo más común de bullying que tenemos es el molestarse entre compañeros, obviamente cuando hay una situación ya de, por ejemplo, por algún defecto físico, como decíamos, o alguna situación de... un mote, un apodo también. Pero a ver, el cuando hablamos del bullying, del acoso escolar, ¿no es cierto? Tiene que ser una situación sostenida en el tiempo. Claro, no es una molestia ocasional, sino que es una cosa que ya está sistematizada en el tiempo. ¿Qué significa esto? Que ya se marcan lugares, ¿no?, de víctima y de acosador. Es algo que ya está sostenido en el tiempo, que todo el entorno también juega un rol para mantener esos lugares, y que obviamente es constante en el tiempo. Y eso es todos los días. Sí, es algo constante en el tiempo, que realmente puede llegar realmente a afectar en un futuro, ¿no es cierto?, la estabilidad emocional de, en este caso, de los niños o adolescentes, o provocar algún tipo de trastorno del ánimo o de la conducta. ¿Cómo podemos sospechar o qué indicios dan la víctima, podríamos decir así, de que está siendo acosado, que está siendo víctima de un acoso? Claro, nosotros como papás de menores o de adolescentes, ¿no es cierto?, sabemos cómo es la conducta normal de los chicos, ya les conocemos, como uno dice, ¿no? Entonces cada uno tiene su forma habitual de ser, o muy extrovertidos, introvertidos, por ejemplo, pero es como que llevan una línea de comportamiento en el tiempo, entonces ya les conocemos. Lo que todo padre debe estar pendiente es cuando hay cambios en esa línea de conducta. Es decir, por ejemplo, el niño que de repente empieza a tener un cambio abrupto de su conducta. Empieza, por ejemplo, a aislarse, empieza, por ejemplo, a estar triste o a estar irritable también, ¿no es cierto? Empieza a ensimismarse, empieza a hablar de muerte, empieza a hacerse daño, empieza a no querer ir a la escuela. Son varios indicadores que nos muestran que algo está pasando. No necesariamente un acoso escolar, pero justamente son los indicadores que hay que tomar en cuenta de que, bueno, algo está pasando. Y justamente la idea nos dirá a tal vez cortar esos síntomas, ¿no es cierto?, sino ver qué hay detrás, tratar de entender qué pasa detrás de eso. Doctor, cuando un niño está siendo acosado, le dicen, a ver, pobre que cuentes, muere tu mamá, muere tu papá, y tú primero mueres, que no tienes que contar. Y entonces, ¿cómo conseguir que el niño cuente lo que le está pasando, lo que necesita? ¿Cómo vincularse con sus familiares? Claro, esas son formas de actuar. Los maestros también, ¿no? Sí, esas son formas de actuar que tiene una persona, tal vez, que en este caso está realizando algún tipo de maltrato o abuso hacia una persona. Pero lo que más hablamos de aquí es de la prevención, ¿no es cierto? Como empezábamos diciendo, justamente la idea es que aquí podamos justamente un poco saber qué indicadores hay y cómo manejarlos, ¿no es cierto? ¿Qué significa? Que tiene que haber tenemos que favorecer siempre que haya un vínculo cercano, un vínculo afectivo, con mucha comunicación de padres a hijos, por ejemplo, para que cuando un chico pase por esto, pueda hablar con ellos. Lo que más vemos en la consulta más bien es lo contrario, justamente. Chicos que pasan por esta problemática, les cuesta muchísimo hablar con sus papás, porque obviamente dicen, bueno, es que no me da atención, no me escucha, no me cree, no me hace caso. Entonces, obviamente, son niños que obviamente si no tienen hacia los papás, hacia un hogar... No hay confianza. Para hablarlo, ¿hasta quién lo más van a hacerlo? Los profesores a veces, no todos, pero a veces también es como que manejar un grupo grande y como que ellos lo ven, es como normal también, como que dicen, bueno, siempre ha habido esto y no pasa nada y ya, pues que ponte de tu parte o lo que sea, obviamente. Y eso justamente es la pregunta que yo tengo, o sea, ¿cuál es la actitud que deberían tener los maestros, no? Porque es verdad, siempre se ha dado, siempre ha habido y es como que dicen, bueno, ya siempre va a haber como que el más grande o el que más molestoso y el que es menos molestoso o el más tímido. Pero los maestros, ¿qué actitud deben tomar en un caso de revelarse que ya es un acoso, que ya viene a ser un bullying de algún niño, de algún joven? Claro, hay que saber que es esta situación del acoso es un fenómeno social, es decir, pasa dentro del grupo. Al pasar dentro del grupo significa que tenemos varios actores que pueden intervenir. En este caso, como podemos hablar de la cuestión de, por ejemplo, el Ministerio de Educación a través de los DCE, a través de las UDAI, son los que tienen que justamente capacitar, trabajar en acciones para prevenir y para promocionar justamente cómo los maestros deben actuar en este, en tener una ruta para seguir. Obviamente lo que más bien pasa es al revés, a veces el profesor justamente es el que promueve una actitud de maltrato, de rechazo, de xenofobia, ahorita bastante común por bastantes chicos venezolanos que hay aquí, que más bien ellos tienen una actitud de maltrato hacia los chicos, algunos, ¿no? Muy pocos, entonces... Tienen resistencia, digamos así. Claro, entonces la violencia se replica de dos formas, una por experiencia directa y otra por observación. Justamente obvio los profesores justamente no deben ponerse de ese lado y tal vez también favorecer un manejo a través de los psicólogos que hay ahí mismo, ¿no es cierto? Cuando hay estos problemas, dirigirse a través de ellos. Doctor, hay ocasiones que, por ejemplo, los padres dicen, si te pega, tú también dale. Pero ¿cuál debe ser la reacción exacta de un niño que es atacado por el bullying? Lo que se busca es que las respuestas siempre sean de un modo que se llama asertivas. Lo que generalmente se escucha es lo contrario, es decir, no, si te pega o te trata mal, tú también pégale más duro, o si te hace cualquier cosa, tú véngate, no sé. Son situaciones que obviamente la violencia genera más violencia, obviamente. Entonces, se trata de justamente, el hogar es la base que justamente le puede dar al niño todas las herramientas de seguridad, de manejo, no solamente para estos problemas, sino para cualquier tipo de circunstancia de la vida. Como la función del hogar es dar las herramientas para que el hijo sea independiente en todos sus aspectos. Y uno de esos es manejar estas situaciones, por ejemplo, no solo de acoso, puede ser también ciertos conflictos o problemáticas dentro de la clase, no necesariamente llegar a un acoso. Pero si un niño está bien, bien seguro, bien se siente apoyado en la casa, se siente bien estable emocionalmente, obviamente va a poder manejar cualquiera de estas situaciones y no va a caer en un lugar de vulnerabilidad, que ese es el lugar de la víctima. Entonces, porque hay justamente estos lugares de poder que están entre el acosador y la víctima. Y eso también, o sea, el tema, bueno, siempre hablamos de víctimas, ¿no? O sea, siempre hablamos del que está atacado, del que fue, pero ¿qué sucede con el que es el acosador? ¿Por qué razón toma esa actitud? Es una, como decía o leía yo, que a veces el estado de poder no siempre es que existe. A veces es que la persona o víctima, entre comillas, lo siente así. Entonces, ¿cómo podríamos manejar? ¿Cuál es realmente si el acosador es existente, es real, esa persona hace daño? O también puede ser que una persona sea tan tímida que siente que el resto de gente simplemente le mira mal por alguna cosa. Por decir, llevo el peinado y yo veo que el peinado está mal y todo el mundo me quedó viendo y me siento yo agredido, más no porque exista. Entonces, esas dos diferencias, no sé cómo podríamos tomarlo. Claro, es que, bueno, como eso quedaría tal vez en conflictos usuales o normales que pueden pasar en la clase, ¿no? Como decíamos, para que se llamen sí bullying o acoso escolar, tiene que ser, a ver, primero intencionado, o sea, que con la intención de hacer daño realmente a la otra persona, tiene que ser constante en el tiempo. O sea, tiene que ser, eso es lo que se dice sistematizado, o sea, ya estructurado. O sea, una cosa que ya todo el mundo ya sabe que... Todo el mundo sabe en el aula lo que pasa, ¿no? Entonces, ya de ley el fulanito tal, el tal le trata así de este modo, pasa tal cosa, ¿no? Todos. Y otro de esta cuestión de la diferencia de poder, ¿no? Que puede ser desde una cosa física, ¿no? Alguien más alto, alguien más fuerte físicamente, o como que el más, el que todo el mundo le tiene miedo, que tiene un mejor estatus social, no sé. son diferentes de eso es hablar más técnicamente de un acoso. De ahí lo que tú tal vez dices de como una percepción del chico por alguna situación en especial, claro, pero ya son de sus mecanismos propios, como decíamos, de afrontamiento de problemas. Exacto, porque a lo mejor la persona es muy tímida, el niño es muy tímido y siente que si hace algo mal le van a acosar, le van a hablar, le van a tratar mal, pero es algo que él internamente lo siente, no es que realmente pasa. Pero también hay el caso en que sí existe realmente el acosador, el que hace daño a todos, no solamente a uno. Pero a veces, como tú dices, ya es un sistema, o sea, ya está sistematizado. Y a veces es como que la misma persona con la misma persona. O sea, con todo el mundo se porta bien, pero resulta que esa persona no la tiene, como dicen, le tengo, pero con sangre en el ojo, como suelen decir estos chicos. Entonces, claro, ¿cómo podemos también como padres saberlos guiar a los hijos para que ellos puedan sobrellevar una situación así? Porque por obvio ya, en la escuela no lo van a poder hacer porque las maestras tienen como 40 niños o 30 niños en cada grado y no van a poder identificar siempre este tipo de cosas, ¿no? Y claro, la orden del grado es que todos tienen que estar formados disciplinados. Yo no sé quién tuvo la culpa, pero todos disciplinados. Y a veces no se sabe quién empezó y quién terminó. Entonces se calla el niño. ¿Cómo nosotros como padres podemos manejarlo? Ya no vamos a incitar a la violencia. Que como madre le dice, ya le das tú también. Pero si, ¿de qué manera más le podemos decir? Pues le dices a tu profesora, pero tu profesora te cree, o tu profesor te cree, ¿hacen algo las autoridades como para evitar este tipo de situaciones en el grado? Pues deberían, ¿no? Uh-huh. Yo no sé si tal vez la pregunta va más por el lado algo así como encausal en algo que se llama los, como rasgos de personalidad. Bueno, hablar de personalidad de un niño o adolescente es un poco complicado, ajá, pero bueno, si tenemos a un chico tal vez inseguro, ¿no es cierto? Obviamente que sería tal vez el caso, este ejemplo que tú pones, pero es que eso hay que preguntarse de dónde viene, pues justamente eso tiene que venir de algún hogar, que algo pasa o está desestructurado o hay mucho conflicto, violencia, y justamente no van a ser padres que van a buscar ayudar justamente, si el niño es así. Viene del hogar más que seguro, ¿no? Porque el hogar es el que te da esa seguridad para, como decimos, afrontar en el día a día todas estas situaciones, o no. Entonces, más bien, justamente ahí es el punto de los profesores, más bien visibilizar esto y buscar ayuda, ¿no? Del chico, pero o sea, es un abanico muy grande los rasgos de cada persona, ¿no? En otros los temas. A ver, los chicos, estamos a punto de regresar a clases. Después de 8 días, desde el lunes en 8, sí, ¿verdad? Sí, vamos a regresar. Pero, los chicos que tienen bullying, va a decir, otra vez a clases, otra vez el martirio. Y entonces yo pregunto, ¿es recomendable cambiar al niño de institución, de escuela? Cuando se presenta algún tipo de acoso escolar, sí, fuerte. Sí, acoso escolar. Claro, la idea es que tienen que agotarse todos los recursos justamente para que esa situación mejore. No sé, como vemos, para que realmente poder llamar algo acoso escolar necesitamos algunos elementos para poder realmente llegar a darle el nombre. Pero lo que se hace en esos casos, ¿no es cierto?, es tratar de dar un espacio individual para la persona que está siendo afectada. Se trata de dar un espacio individual también para los compañeros que están viendo. Y obviamente para el acosador también, obviamente tiene que ser un manejo obviamente a través de psicología, a través de los padres de los chicos, a través de una intervención dentro del aula y agotar todos los recursos para, bueno, tal vez terminar en un cambio de escuela, pero lo que se sugiere es que sea más bien el acosador el que no vaya, no el niño. O sea, el castigo debería ser ese, ¿no? Para el acoso, para el acosador. La cosa es que no haya castigo, ¿no? Sino que tal vez haya un cambio de lugar del chico ahí. Algo que también leía o investigaba es de que los casos, bueno, y se ha escuchado también en los medios de comunicación, que es tan grave este tema del bullying que llega hasta el suicidio. ¿Tenemos así ese tipo aquí, o usted en su área ha visto ese que lleguen al punto de quererse matar porque los compañeros mucho lo molestan? Claro, lo que hablamos de allá son más de consecuencias tal vez que nos puede dejar un acoso escolar, como digo, ya sistematizado, ya estructurado en un tiempo, ¿no es cierto?, donde realmente ya se ubican estos lugares. Claro, Claro, chicos, que lamentablemente el problema del bullying, de todas estas actitudes de rechazo, justamente es que la persona empieza ella misma a rechazarse, ¿no es cierto? Entonces, obviamente, ¿qué significa eso? Que su autoconcepto, su propia valía, obviamente, va a estar por los suelos. Entonces, de ahí es muy fácil que, obviamente, la persona trata de hacer algo, ¿no? Ahí es cuando trata de tramitar tal vez ese dolor o esa pena, de algún modo, ¿no? Claro que trata de hablarlo, pero tal vez si papá y mamá no están o no escuchan o no le creen o se ponen del lado de los profesores o de por algo tan de hacer eso, o bueno, en mis épocas era peor, no te quejes. ¿Con quién más lo hablan, no? Con los compañeros, y los compañeros tal vez le pueden llevar a conductas de riesgo, o sí, hay el alcohol, son conductas que de algún lado también salen, ¿no? Que claro, también podemos encontrar alguna respuesta, pero lo que quiero decir es que todo ese malestar, ese sufrimiento, muy posiblemente va a llegar, entre otras cosas, ansiedad, pero depresión. Y una de las maneras de depresión es la irritabilidad también a adolescentes, pero otra es hacerse daño, el cutting, que es muy famoso, que va por ahí, ¿no? Y claro, eso deriva también en ya intentos más formales y serios de autolíticos, ¿sí? Lamentablemente, sí. Doctor, el bullying en los niños perjudica su autoestima, les produce un daño psicológico, ¿y cómo evitarlo? O sea, ¿hay alguna receta para que los niños le paren al bullying? Pues, es un poco tal vez lo que hemos venido ahora hablando, ¿no? Un poquito la cuestión de entender esos lugares, ¿no? Si es que eso pasa en algún lugar, obviamente la idea es tratar de, como siempre, ¿no? De entenderlo, de ver qué hay detrás de esa situación. Es diferente, cómo paramos del bullying, ¿no? Como decía, justamente algo de las cosas que más, los estudios que hay, que lo que más eficacia trae justamente es el hecho de poder trabajar con los grupos, justamente, cómo manejar dentro del grupo esta situación, de visibilizar un problema, de manejarlo, de ayudar, de los pares, los compañeros, justamente los otros que observan, ¿no? Como dicen, cuando hay un caso de violencia, el que ve igual está involucrado, así no haga nada. Pero es ese apoyo que pueden hacerlo ellos. Hay los casos muy, muy, muy bonitos de, por ejemplo, grupos escolares que con la cuestión de discapacidad, ahora con la inclusión, igual los chicos con algún tipo de discapacidad van a las escuelas, y obviamente hay grupos que son muy positivos, les integran. Les ayudan, les enseñan, les ayudan en el recreo, están con ellos. Son facilitadores, más bien, los chicos, y la idea es lograr justamente con el acoso escolar a través justamente de cambiar la actitud de los chicos, o sea, que tengan una actitud positiva hacia esto, como decíamos, cero tolerancia hacia los abusos sexuales, y cero tolerancia igual hacia la cuestión de acoso escolar. De acoso escolar. Muchísimas gracias. Bueno, realmente el tiempo se nos va corriendo, pero sí queríamos enfatizar algo, ¿no? Buscar ayuda. Y el buscar ayuda es, si yo no puedo conversar con alguien, bueno, un orientador, un psicólogo, siempre nos van a ayudar. Y nos van a como ir reflexionando, tanto como padres, como maestros y como jóvenes o niños, para poder encaminarnos de mejor manera. Ricardo. Bien, agradecemos. Se nos vino el tiempo cortísimo, la radio de así. Y queremos agradecer al psicólogo doctor Pablo Romero, quien ha estado con nosotros esta tarde. Muchas gracias, doctor. Su despedida final. Gracias por estos espacios. Y sí, a los padres siempre estar atentos a esos cambios de conducta de los chicos. Y también la cuestión del 171, que ahorita me acuerdo, ¿no? También es un modo de ayudarnos también en este tipo de situaciones. Muchas gracias, doctor. Regresamos después de un corte. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Tercer Encuentro Nacional Etnográfico, Los Diablos se toman Quito. Participe del conversatorio con expertos en turismo, antropología e historia a las 4 de la tarde del 30 de agosto en la Sala Jorge y Casa de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, y del desfile con las diversas comunidades y sus personajes. Los Diablos de Píllaro, del colectivo La Gallada. Los Diablos de Ojalata, del colectivo Los Puruaes, de la ciudad de Riobamba.

del cumplimiento de las buenas prácticas de manipulación de alimentos para que los mismos obtengan esta calificación y obviamente sea una seguridad para el consumidor estar en un restaurante calificado, por ejemplo, tipo A. ¿Cómo es esta calificación? Justo como dice A, B, C, o sea, ¿de qué se trata? ¿Qué reduce? ¿Qué no reduce? Sí, bueno, el proceso es muy sencillo, ¿no? El proceso es una calificación gratuita, voluntaria, que cualquier representante legal de un establecimiento, como por ejemplo un restaurante, podría acceder. Es cuestión de presentar el interés, contactarnos a la agencia. La agencia se encuentra aquí en Quito, en la Patria Juan Leumera. Nos pueden contactar y ahí se planifica primeramente una capacitación. En esta capacitación están presentes los representantes legales del restaurante y los operarios, los manipuladores de alimentos. La intención de esta capacitación es socializar qué puntos se van a tomar en cuenta en la inspección para que sea lo más exitoso posible y puedan obtener la mayor calificación. Una vez que se ha dado esta capacitación, ya el representante legal, mediante un oficio, ingresa a la agencia solicitando ya la calificación del restaurante. Nosotros, mediante una planificación interna, planificamos el día en el que se va a hacer la inspección. Vamos con un técnico capacitado para esto y él hace la evaluación ahí con un acta que tiene puntajes. Entonces, en este puntaje, por ejemplo, si el restaurante sacó de 90 a 100, sería calificación A, de 80 a 90, calificación B, y de 70 a 80, por ejemplo, calificación C. Ese es el proceso de calificación y es muy sencillo, como decíamos, gratuito a la vez. ¿Qué tiempo demora esta calificación desde el momento que se capacitan? ¿Cómo es el tema? Sí, bueno, no demora mucho tiempo, ¿no? Nosotros planificamos eso incluso también con el restaurante, porque a veces que todos tengan este tiempo de capacitación es un poco complicado que se den los tiempos, ¿no? Entonces negociamos con el restaurante para ver qué día sería mejor la capacitación y después de eso no supera más de las 3 semanas, 2 semanas que nosotros planificamos ya el control, ¿no?, que lo vamos a hacer. En las capacitaciones, ¿qué se le enseña más que al dueño mismo, sino a los empleados? Sí, esa es muy buena pregunta, porque, claro, nosotros lo que hacemos es socializar la normativa y socializar los puntos en los que vamos a evaluar. Por ejemplo, las instalaciones. En las instalaciones vamos a ver que estén en condiciones correctas para la manipulación de alimentos, que estén con limpiezas profundas efectivas, que haya barreras, por ejemplo, para el control de plagas. Por ejemplo, en el personal, que se utilice la indumentaria adecuada, una indumentaria limpia, que el personal haya tenido estas capacitaciones de manipulación de alimentos, pero no solo que haya tenido las capacitaciones, sino que pueda ejecutarlas correctamente. Nosotros hacemos entrevistas en ese momento, preguntamos qué haría en esta situación para evaluar cómo están los conocimientos del manipulador, ¿no? También vemos, por ejemplo, cómo se están almacenando los productos que son potencialmente peligrosos, digamos los de origen animal, que pueden generar peligros mucho más graves, por ejemplo, que otros que no son tan peligrosos, como los alimentos secos, que no requieren refrigeración o congelación. Vemos que no se esté rompiendo la cadena de frío. Entonces analizamos en conjunto todo el restaurante, tanto en prácticas como en procedimientos. O sea, se ve también el proceso de calidad, ¿no? Que se entregue todo con calidad. Pero también dicen que una de las finalidades adicionales de este control de calidad que realiza el ARSA también es contribuir al tema de reducción de enfermedades no transmisibles, como el tema de la obesidad, ¿no? Entonces, no sé si es esto exclusivo o es parte del servicio de calidad que tiene que servir un restaurante, ¿no, cafetería? Bueno, justo nuestra principal finalidad, nosotros somos, como decíamos, adscritos al Ministerio de Salud Pública. El objetivo es reducir la cantidad de enfermedades transmisibles por alimentos, las ETAs. Hay estadísticas, por ejemplo, en la OMS que dicen que 1 de cada 10 personas son afectadas por enfermedades transmitidas por alimentos y que son enfermedades que pueden ser prevenidas bajo buenas prácticas de manipulación. Uh-huh. Esto además, si es que no tenemos una buena manipulación de alimentos, genera o repercute en el gasto público en salud, ¿no? Con los tratamientos que debemos tener por gastroenteritis, etcétera. Entonces, este es nuestro principal objetivo, tratar de que la gente se motive voluntariamente a acceder a esta calificación y que con buenas prácticas se reduzcan las ETAs. Tenemos otro objetivo también, que es, por ejemplo, promocionar el turismo, ¿no? Esto, en consecuencia, se va a dar que en Quito, que, por ejemplo, al ser una ciudad muy turística, pues se mejoren la calidad de atención a los clientes. Además, también es una garantía para el consumidor, y promociona también al restaurante, ¿no? Su actividad se ve desarrollada porque ellos pueden promocionar que son restaurantes calificados tipo A, y la gente obviamente va a acceder a estos a los restaurantes que sean más seguros de consumir. Claro, porque están diciendo que es alimentación saludable. ¿Qué hacen en estos locales? ¿Cuál es la capacitación para evitar que la persona sea obesa, por ejemplo, consumir azul, bastante azúcar, dulces, consumir, por ejemplo, la sal? No sé, entiendo de que algún rato ustedes, no sé si realizaron una campaña de nunca más saleros en las mesas de los restaurantes. Ya, bueno, esta calificación toma más en cuenta temas higiénico-sanitarios, más que el tema nutricional. En el tema nutricional, nosotros sí promocionamos, obviamente, lo que se está regulando por parte de nosotros, que es el sistema gráfico, saber leer la información nutricional, el tiempo de caducidad de los productos, pero principalmente es enfocado a las buenas prácticas de manipulación de alimentos, ¿no? La limpieza, presentación. Exacto, sí, está más enfocada a este tema de seguridad alimentaria, ¿no? Pero también se manejan a través del semáforo. Claro, nosotros en las capacitaciones, por ejemplo, hacemos una visualización de una etiqueta de un producto procesado y explicamos, ¿no?, qué es, por ejemplo, qué es lo que se debería revisar en conforme a la información nutricional, conforme al semáforo, cuáles serían los alimentos que serían mejores para poder... Como ejemplo, el semáforo rojo, ¿qué tiene? ¿Qué dice? Bueno, en el semáforo rojo, por ejemplo, tenemos tres componentes, ¿no?, que es alto en grasa, alto en azúcares o alto en sodio. Obviamente estos productos lo que se debe tomar en cuenta es que se deben consumir en menores cantidades que los otros productos, ¿no? Yo puedo, por ejemplo, a veces si tengo alguna ya una afección en el tema de salud, pues debo evitar estos productos para que no me perjudiquen a mi salud, ¿no? Claro, este semáforo lo creó el Ministerio de Salud Pública justamente como política para limitar un poco el tema del consumo de ciertos alimentos, ¿no? Sí, el sistema gráfico, es verdad, lo creó el Ministerio de Salud. Nosotros, en cambio, somos los encargados de controlar que se cumpla con este requerimiento del sistema gráfico. Entonces, nosotros, por ejemplo, hacemos muestreos del producto, llevamos a analizarlo en nuestros laboratorios y vemos que los valores estén conforme a la etiqueta. Revisamos también que estén en base al tamaño indicado y en el panel que en la ubicación que debe estar. Uh-huh. Esas cosas las revisamos nosotros como agencia. ¿Los alimentos del color verde cuáles son? Bueno, hay algunos alimentos, ¿no?, de valores bajos, pero, por ejemplo, pueden ser algunos cereales que no necesariamente tienen una refinación alta o que tengan adicionado mucho azúcar. Hay, por ejemplo, ya algunas bebidas que se han diseñado, y eso es importante, ¿no?, porque la industria también ha promovido su innovación. Al tener el semáforo, claro, ya presenta nuevas alternativas para el consumidor, y el consumidor ya ahora puede escoger si necesita un producto con menores cantidades de azúcar o menores cantidades de sal, etcétera. Ingeniero, ¿cuántos establecimientos ya se han calificado al momento? Bueno, por ahora, como decíamos, estamos en una fase de promoción de este proyecto. Ya hay algunos calificados y están publicados en nuestra página web. Ahí ya tenemos, por ejemplo, algunos que a nivel nacional se han calificado. Por ahora, por ejemplo, ya hemos tenido una muy buena acogida en esta promoción que hemos hecho en medios de comunicación. Hemos ya tenido el interés de las personas y eso nos motiva muchísimo, ¿no? Porque sabemos que voluntariamente la gente lo está haciendo. Ni siquiera es una disposición obligatoria y la gente ya se está interesando por esto. Y estamos ahorita ya con algunas agendas como para poder... Justamente le iba a preguntar, ingeniero. Por ejemplo, si una persona tiene un restaurante nuevito, recién se lo va a colocar, entonces ellos pueden asistir donde ustedes o van a la página web, solicitan la visita. ¿Cómo pueden hacer? Sí, por ejemplo, en nuestra página web, que es www.controlsanitario.gov.es, ya se encuentra en un instructivo puesto sobre la calificación de restaurantes. En este instructivo se toma en cuenta los puntos que habíamos hablado que se iban a evaluar en la inspección y también se puso un acta para una autoevaluación. Entonces la persona puede ya empezar a autoevaluarse y saber cómo iría en esa evaluación. Ya prepararse. Si es que ya están interesados, por ejemplo, si dicen, bueno, yo voy a abrir mi restaurante y quiero abrir incluso ya con la calificación de ARSA, pues claro, se contactan con nosotros en nuestras oficinas que estamos aquí en la ciudad de Quito y gustosos ahí les atendemos, les explicamos cómo es el proceso y pueden calificarse. ¿A través de qué teléfono, ingeniero? Bueno, el teléfono tenemos publicado también en la página web, es del 393-3790. Ya, entonces el número para que se verifique. Sí. Usted escucha el programa Hablemos de Salud del Ministerio de Salud Pública. Así es que estamos en conversaciones, estamos aprendiendo con el ingeniero Francisco Casa de Arza. Ingeniero, comer en casa sano y rico es posible gracias a las recetas de mamá o de la esposita querida. Ellas se preocupan con una alimentación saludable, pero ¿qué pasa cuando salimos al trabajo y comemos en los restaurantes, los cuales no han sido calificados y posiblemente traen enfermedades? Bueno, esto hay que diferenciarlo muy bien, ¿no? Porque nosotros, este es un proyecto que estamos impulsando como calificación de restaurantes. Sin embargo, nosotros bajo nuestras competencias como agencia hacemos inspecciones periódicas de los restaurantes. Entonces, las inspecciones periódicas se continúan y se siguen haciendo. Claro, siempre decimos, la principal responsabilidad es del fabricante y del manipulador de alimentos. Nosotros intentamos hacer los controles y también hemos involucrado al ciudadano en este tema, porque sabemos que a veces nos dicen, bueno, mira, este restaurante no está haciendo las cosas correctamente. ¿Qué hago? Nos decían, bueno, pueden dejar la denuncia en la agencia. Dicen, no, bueno, yo no tengo tiempo para eso, estoy muy muy ocupado, yo solo sé que no voy a consumir allá, pero deberían hacer controles. Entonces ahora creamos, no sé si lo conocen, pero es una aplicación en el celular que se llama Arza Móvil. Esta aplicación las pueden descargar, es gratuita en cualquier celular y pueden ahí apoyarnos en el control. El ciudadano ya nos ha hecho algunas alertas, nos ha dicho, miren, en este restaurante el baño estaba totalmente sin las condiciones mínimas de higiene, me sirvieron algo, me sentí mal en ese momento. Entonces nosotros, esto es totalmente confidencial. La persona es como mandar un WhatsApp, digamos. Yeah. Cogen, envían incluso las fotos, la dirección, y nosotros asistimos a hacer el control. Damos prioridad absoluta al tema de alertas ciudadanas. ¿Pero hay sanciones sobre cuando están los servicios malos? Sí, efectivamente. Nosotros tenemos publicados, igual en nuestra página web, los procesos sancionatorios que se dan a nivel nacional. Evitamos siempre también, siempre trabajamos en la prevención, ¿no? Nuestra uh-huh. misión, si bien tenemos la competencia de sancionatoria, trabajamos mucho en la prevención. Ya cuando las cosas se ponen, claro, un poco fuertes en el tema sanitario, pues en ese momento se toman precauciones y la agencia toma una acción que debe ser dada por el área jurídica de la agencia, ¿no? Yo tengo una consulta, aunque sé que no es realmente de su competencia el tema de las ventas ambulantes, que realmente es un problema para el tema de salud, porque realmente los focos infecciosos vienen desde ahí. ¿Ustedes tienen algún proyecto como también para poder entrar también en este tema? No sé, ver de qué manera se puede trabajar con el municipio para ir controlando este tema de las ventas ambulantes de comida, más que nada. Sí, bien, como bien menciona, no tenemos la competencia en el tema de, uh-huh. de ventas ambulantes, pero tampoco, por ejemplo, tratemos en mercados. Sin embargo, sí hemos trabajado, ya hemos tenido algunos proyectos, digamos, con el municipio de trabajo en conjunto. El anterior año hicimos capacitaciones en mercado sobre manipulación de alimentos y también nos han pedido algunas veces en el tema de vendedores de ambulantes. Entonces, sí hemos trabajado en la prevención, pero obviamente en el tema de control, claro, no podemos hacerlo porque no es parte de las competencias de la agencia. Claro, porque los agachaditos están funcionando en diferentes partes de Quito, ¿no es cierto? Y son los más ricos. Y son los más ricos quienes no hemos saboreado sí. alguno de ellos. Sí, y miren, eso es lo que nosotros queremos, ¿no? Que la cultura, no, que ahora sea, sí, vamos a asistir un lugar que sea rico, que nos guste, pero que también nos preocupemos por algo que a veces lo dejamos de lado y que es muy muy importante, que es el tema sanitario. Entonces, por eso estamos promocionando este tema de las calificaciones, para que se genere una cultura ciudadana. En otros países es normal que unas personas tengan las calificaciones de restaurantes, a veces son hechas por los consumidores, otras veces por las autoridades uh-huh. sanitarias, y uno puede ver cómo está ese restaurante en el tema sanitario. Eso es lo que queremos crear aquí, con esa cultura, para que la gente vaya incluso exigiendo más. Una vez que quien creo que puede regular mejor la cadena siempre es el consumidor. Si el consumidor comienza a exigir mejores estándares de calidad, pues incluso todos los restaurantes van a querer acceder a estas calificaciones. Así es, y los centros de salud y los hospitales estarían muy agradecidos. Claro, sería. Para menorar la población. Claro, sobre todo para menorar enfermedades. Sí, así es, exactamente. Efectivamente, ese es nuestro mayor propósito. Bien, entonces, todavía nos quedan unos 5 minutitos de tiempo para seguir conversando sobre. Sí, yo les puedo, por ejemplo, comentar algunos temas que justo se me quedaron. Es el tema de que habíamos dicho que tenemos las inspecciones normales, no las periódicas que realizamos todo el tiempo. Ahí, por ejemplo, todo funcionario de la agencia debe identificarse, debe tener su chaleco, debe tener su uniforme, debe tener su, incluso implementamos en nuestras así como el suyo, a ver qué dice, déjeme leer qué dice. Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria, debajo tiene la bandera del Ecuador, el chaleco es negro. Acá también en nuestra otra parte dice Ministerio de Salud Pública, perfecto. Entonces, de esa manera. Y también tiene un carnet acá que dice cómo identificarlo. Dice Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria. Dice el nombre Casa López Francisco Javier. El teléfono, perdón, no es el teléfono. La cédula. Ya lo está promocionando. Coordinación Zona 9, no. Sí. Y miren, incluso atrás tenemos un código QR que lo hemos implementado para que las personas incluso lo puedan evaluar si es verídico, ¿no? En ese momento, ¿no? Sí, ahora muy importante con el tema de seguridad normalmente. Sí, y darles a entender que los técnicos de ARSA no pueden tomar nunca dinero, ¿no? Ellos siempre hacen las inspecciones, pero no pueden solicitar ningún tipo de dinero extra, ¿no? Y siempre... lo que nosotros decimos, los servicios de la agencia son gratuitos y toda la recaudación se hace mediante vía de bancaria, ¿no? Entonces, ya hemos tenido algunas denuncias sobre ese tema y por eso cada vez aprovechamos estos espacios para dar a conocer que las personas están protegidas, siempre tienen que revisar. En caso de que, por ejemplo, ese funcionario no se puede identificar, entonces no se le permite el acceso, ¿no? Porque, claro, a veces nos hacen quedar también un poco mal como institución, gente que no está siendo parte. Sí, es una alerta realmente a la ciudadanía, porque no es solamente en el tema de institución. Todas las instituciones cogen, clonan uniformes, clonan identificaciones y realizan pues todos sus actos vandálicos a nombre de tal empresa y obviamente llegan las denuncias y la institución ni siquiera enterada, pero es muy bueno que se resalte todo este tema y que tengan todas las medidas de seguridad para garantizar a todos los dueños de los restaurantes que tienen una verificación segura, ¿no? Sí, justo en la plataforma ARSA Móvil ahora ya se incorporó esta evaluación de los este control de verificación de los técnicos. Tiene esa aplicación, es muy, muy positiva porque incluso, como decía, nos puede ayudar al tema de alertas sanitarias en un restaurante, en un producto. Por ejemplo, en el producto, a veces nos ponían el registro sanitario, la notificación sanitaria. ¿Cómo uno sabe que ese código es real, que no es un número inventado? Entonces, en esta aplicación que es gratuita, ingresamos el código y nos va a decir si el producto, por ejemplo, está vigente, está caducado, tiene una sanción. Ahí nosotros podemos ser parte de este control ciudadano. Qué bien. Controlar igual los supermercados. ¿Y los mercados también controlan? O sea, no, mercados no. Supermercados sí. Comercializadoras, sí. Distribuidoras sí. Qué bien. Y en lo que se refiere al tema de licores, ¿ustedes también controlan los licores? A propósito, que ya mismo estamos cerquita de las fiestas de diciembre, de Quito, de Navidad, de Año Nuevo. Sí, sí, muy bueno ese tema, porque justo en estas temporadas tenemos ya alertas sobre el tema de licores, ¿no? Nosotros hemos hecho controles periódicos, igualmente son catalogados productos de alto riesgo, por lo tanto tiene un control mayor que un producto de bajo riesgo. Y en el tema de licores también hacemos controles interinstitucionales, por ejemplo con SENAE, con aduana, hacemos con fiscalía, con intendencia, incluso bueno con protección policial muchas veces, porque obviamente el tema de controles de licores a veces se expenden en discotecas, es un tema nocturno y nosotros asistimos a hacer controles periódicos también ahí. Y en ese tema de los licores artesanales, sí, también ustedes hacen control. Exacto, nosotros tuvimos esa alerta, ¿no? Hace unos 2 años fue que pasó el tema de los licores, el adulteramiento. Esperamos siempre eso, ¿no? Que la ciudadanía adquiera los productos que estén con notificación sanitaria, con registro sanitario. Después podemos tener estos problemas de adulteraciones y, por ejemplo, no sabemos quién fue el responsable de esa adulteración, si no hay una notificación sanitaria, si no hay este registro. Entonces nosotros sí hacemos, ahora que vienen estos controles, hacemos, como les decíamos, muestreos de productos, llevamos a analizar los laboratorios, revisamos cómo están en cumplimiento de la normativa y que sean seguros para la sociedad. Por eso es que ya no se expenden los canelazos, por decir, en el sector del panecillo. Pues en la noche tomarse un canelazo era agradable. En el sector de la ronda, también. Entonces, pero ya no existe este tipo de consumo del canelazo. Sí, nosotros, por ejemplo, hemos ido a los establecimientos que son parte de nuestro control, que son restaurantes, por ejemplo, cafeterías, etcétera, karaoke, hemos ido a estos lugares, y claro, ahí revisamos que no exista el tema de licores sin registros. Ahora sí que se hacen canelazos, se están haciendo, pero con el licor que esté permitido, ¿no?, bajo las normativas de ley. Claro, ya con todo el tema sanitario indicado, ¿no? Sí. Bien, sí. Antes de despedirnos, otra vez el teléfono para que las personas dueñas de restaurantes o cafeterías quieran calificarse. Ahora tenemos el número telefónico, por favor. Sí, bueno, el número telefónico es 3933-790. Otra vezita. 3933-790. Ahí pueden calificarse, ¿verdad? Sí, nos pueden también seguir en las redes sociales de ARSA. También nos pueden comunicarnos mediante la página web www.controlsanitario.gov.es. Bueno, nosotros agradecemos al ingeniero Francisco Casa del ARSA por estos conocimientos que nos va dejando en esta tarde en Radio Casa de la Cultura. Así es, muchísimas gracias, ingeniero. La verdad es que hay cosas que todavía no conocemos, pues, y aquí, gracias a estos medios de comunicación, podemos llegarlos a saber, y la ciudadanía presente en todos estos temas de la cuestión y registro sanitario. Asimismo, fue un gusto el compartir con todos ustedes un programa que da a conocer de primera mano consejos de promoción, prevención sobre temas de interés colectivo orientando a nuestra salud. Muy buenas tardes. Siempre preocupados por su salud. Usted tiene una cita con nosotros el próximo programa y les invito a seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook como Ministerio de Salud Ecuador y en Twitter como @salud_ec. Soy Ricardo Anzatuña. Cuídense. Hasta pronto, amigos. Un abrazo. Programa, hija. Todititos los días aprendemos algo nuevo. Ojalá haya escuchado este Jorge que anda invitándome a estas cosas. Es cierto, todos los días aprendemos algo nuevo. Esto es todo por el día de hoy. Les invitamos a participar en el próximo programa de Hablemos de Salud, que promueve un estilo de vida saludable.